La guitarra empieza el lento de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el lento de la guitarra. Es inútil calarla, es imposible calarla. L'ora monotona como l'ora el agua, como l'ora el viento sobre la nevada, es imposible calarla. L'ora por cosa lejana, arena de la sur caliente, que pide camelias blancas, lo refleja sin banco, la estada sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la ramana. ¡Oh, guitarra! Corazón mal herido por cinco espadas.